Bueno, si tengo en directo hasta hora de la mañana, en los estudios centrales en Madrid, de Capital Radio, a Luis Manuel González, que es director de Recursos Humanos de Roche. Luis Manuel, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Fran, y muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, camino de 19 años, ¿eh? En Roche lleva nuestro invitado, responsable de la División Farma de Recursos Humanos, formado en el Instituto de Empresa, Garrigues, San Pablo CEU. Hoy nos acompaña un ingeniero, trabajando más de casi 19 años en una corporación tan interesante como es Roche, miembro de la asociación AEDIPE Centro. Conocen todos ustedes que Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo en medicamentos y productos de diagnóstico para hacer, bueno, avanzar la ciencia, mejorar la vida de las personas y la potencia también combinada de la propia integración farmacéutica, diagnóstica, bajo un mismo techo. Pues yo creo que se ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente, hablamos antes de la individualización, del mejor tratamiento, digo, a cada paciente el mejor tratamiento posible. Luis, bueno, pregunta un poco original que yo hago siempre al principio. ¿Cómo son las personas, los hombres y mujeres de Roche? Vamos a conocerlos un poco más. Bueno, pues para resumir con un titular, las personas que trabajamos en Roche somos, primero, diversas, muy comprometidas y con un gran sentido, orgullo de pertenencia. Yendo un poco más en detalle, dando un poco más en detalles, a nivel mundial somos casi 94.000 personas. En España, aproximadamente 2.000 personas entre la división las divisiones de diagnóstica y diabetes care, cuya sede está en Barcelona. Y en Madrid, la sede de la división farmacéutica, a la que yo represento, somos también aproximadamente 1.000 personas. En la división farmacéutica tenemos dos grandes actividades. Una que es la actividad puramente farmacéutica, donde trabajamos personas que colaboramos en desarrollar medicamentos y en facilitar que estos medicamentos lleguen a los pacientes que lo necesiten. Pero tenemos también un gran centro de servicios informáticos. En su momento, el grupo decidió concentrar aquí en Madrid todo el soporte informático a los sistemas informáticos de todo el mundo. Con lo cual tenemos, pues, perfiles muy distintos. Lógicamente tenemos a muchos profesionales informáticos con titulaciones en tecnologías de la información, y en el área más comercial y médica pues tenemos profesionales en ciencias de la salud y en otro tipo de actividades. Y conectando con la introducción que has hecho, sí, y con el Día Internacional de la Mujer, pues he de decir, bueno, a nivel de Roche en España... ¿Muchas mujeres en Roche? En el área de operaciones comerciales hay 2 mujeres por cada hombre. Hay un 50 y tantos% de jefas frente a un 40 y tantos, y directores o directoras, pues hay 5 directoras y 3 directores, con lo cual, pues, bueno, sí, hay muchas mujeres en Roche. Y un director de recursos humanos como tú, Luis Manuel González, ¿qué tiene en su libreta azul, del color que sea, encima del despacho? ¿Qué prioridades? Bueno, hay una gran prioridad, y así es como definimos en recursos humanos a nivel del grupo, a nivel de Roche. Nuestro papel en recursos humanos es dar vida al propósito que tenemos como compañía, y nuestro propósito como compañía es trabajar ahora en lo que los pacientes van a necesitar en un futuro más o menos próximo. Entonces, nosotros en recursos humanos damos vida a ese propósito como compañía, intentando sacar lo mejor de la gente y de la organización. ¿Y eso cómo lo hacemos, ya centrándonos en prioridades? Pues hay una prioridad que es dotar a la organización de talento diverso en todos sus sentidos o en todos sus aspectos. Trabajar con los líderes, trabajar con los managers, haciendo que los líderes de la organización sean mejores líderes, favoreciendo la colaboración entre todas las organizaciones, entre todos los departamentos, incluso entre las distintas filiales y divisiones, y haciendo que Roche sea un gran sitio para trabajar, creando un entorno de trabajo y un entorno de trabajo saludable. Dime una cosa, ¿cómo emociona Roche a su gente? Y bueno, ¿cómo se emociona su gente con Roche? Porque has hablado del Employer Branding Initiative. Hombre, pues yo creo que las dos cosas están relacionadas, y al final Roche emociona a su gente y la gente se emociona. Iba a decir algo que es bastante general en el mundo de los recursos humanos, y es ofreciendo una propuesta de valor muy sólida. Pero el elemento más importante de nuestro de nuestra propuesta de valor es nuestro propósito como compañía. Y nuestro propósito de compañía, como he dicho antes, es ayudar a los pacientes, ayudar a las personas enfermas que pueden necesitar de los medicamentos y de las soluciones diagnósticas de Roche y ponerlo a su disposición. Entonces, el que trabajemos en una compañía cuyo propósito, cuyo objetivo es alargar la vida de las personas o curarles cuando es posible o darles calidad de vida, yo creo que es el elemento fundamental. Uno se acostumbra a trabajar en áreas de recursos humanos, pero cuando estamos hablando de este leitmotiv, de este objetivo, ¿uno trabaja de otra forma? Luis. Pues yo creo que sí, porque al final sabes que lo que estás haciendo, que trabajes en recursos humanos o trabajes en otra función, pues muchas veces es muy parecido. Lo que hacemos en recursos humanos en unas compañías y en otras es muy parecido, pero sabes que lo que estás haciendo, al final, el fin último, está beneficiando, desde tu función de recursos humanos, está beneficiando a personas que tienen problemas de salud y que les estás ayudando de alguna manera a alargar la vida, a mejorar su situación de salud o incluso a curarles en algunas situaciones. Dime, Luis, ¿cómo os comunicáis en Roche? ¿Cómo, digo internamente, porque esto de la comunicación interna y los recursos humanos cada vez está más cercano? Pues, bueno, aquí no hay nada nuevo. Es estando muy en contacto con la gente y, por supuesto, hay comunicación escrita. Tenemos nuestra newsletter que se llama Roche News, como tienen todas las compañías, pero sobre todo lo que tenemos es mucha interacción personal y tenemos muchas reuniones en las que la dirección de Roche, los directivos, establecemos contacto directo con los empleados. Empezando por la convención anual que tenemos en enero, en la primera semana de enero, donde nos reunimos todos los empleados, las reuniones de ciclo de ventas, los offsite meetings, tenemos muchas reuniones. Y luego pues empezamos también a utilizar en este mundo digital, empezamos a utilizar redes sociales y utilizamos Google Plus como una herramienta de comunicación interna y tenemos muchas comunidades dentro de la organización donde compartimos información de muchos temas. De empresa saludable, de lo saludable, que vamos a abrir una tertulia apasionante ahora dentro de unos minutos y seguimos hablando contigo. ¿Por qué se distingue Roche? Bueno, trabajamos en el campo de la salud y nuestro objetivo es salud. Nuestro objetivo es salud para las personas a las que se dedican nuestros medicamentos y nuestras soluciones diagnósticas, pero nuestro objetivo es salud también para la gente que trabaja dentro de la organización. Entonces, nosotros tenemos una organización que se dedica al cuidado de la salud dentro de la compañía, dentro de la organización. Dentro de mi equipo hay personas dedicadas a ella y, por lo tanto, hacemos muchas actividades y tenemos planes estratégicos y planes tácticos para trabajar en eso. Y por poneros simplemente un ejemplo, tenemos una semana que se llama la semana Live Well, que aunque nos dedicamos todo el año a hacer actividades relacionadas con el cuidado de la salud de nuestros empleados, en esa semana, que es en septiembre, todas las filiales del grupo trabajan específicamente en ese área. Muy bien, pues charlando con Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Roche, saludamos a todos sus hombres y sus mujeres cuando nos escuchen, bien ahora en directo o a través de los podcasts.